Antes de entrar al tema, me gustaría decir que lo que van a escuchar no es algo de una experta, que realmente todos estamos obligados, o más bien somos responsables de estudiar. Yo te animo a que si tienes algún tipo de problema o situación que requiera de sabiduría, que acudas a los líderes en tu iglesia y pidas consejo, porque cada situación es muy particular y aunque puede servirte esto para adquirir quizás un poquito de luz en medio de confusión o alguno que otro principio que puedas aplicar, o el simplemente sentirte identificada y que eso pueda animarte, está muy bien, pero de verdad yo les animo a que continúen estudiando. Los pasajes que voy a compartirles no los voy a exponer de forma exegética ni muy profunda, así que igual les animo a que ustedes y sus mamás se sienten y estudien juntas y mediten juntas en esos textos y que, bueno, nada más sean animadas y podamos aprender juntas. ¿Qué crees que es lo más difícil de esta relación entre madre e hija cuando la hija ya es adulto y ambas son cristianas? Yo les voy a hablar un poco de la perspectiva mía como hija y considero que conforme vamos creciendo, nuestro respeto por nuestros padres debería de ir también creciendo porque vamos aprendiendo más y en teoría deberíamos de ser más maduras, ¿verdad? Y por el lado de los padres, o en este caso de las mamás, conforme nosotras mostramos esa madurez y ese respeto, ellas sienten la confianza de darnos más y más libertad. O sea, a un niño de 3 años no se le da la libertad que a uno de 13 y tampoco se le da la misma libertad a uno de 13 que a uno de 23, ¿verdad? Porque ya hay un proceso de maduración en donde se ganan la confianza a través de la responsabilidad. Y bueno, teniendo eso en mente, considero que es difícil la dinámica porque nosotras como hijas adulto queremos empezar a tomar nuestras propias decisiones y muchas de ellas quizás no sean las más sabias. Muchas de esas decisiones quizás estén en contra de lo que nuestras mamás quisieran para nosotras. Y no digo que vayamos a decidir hacer algo pecaminoso, porque hay muchas áreas en la libertad cristiana, esas áreas grises, llamémosles así, donde se requiere de mucha sabiduría y madurez y discernimiento también, porque no, la Biblia no dice como blanco y negro, ¿no? Entonces, en ese tipo de decisiones del día a día, a veces chocan nuestras perspectivas de lo que deberíamos o no hacer o de lo que queremos hacer. Entonces, las mamás empiezan a querer influir en nuestra decisión. Entiendo que quizás tengan temor de que tomemos una mala decisión o también una lucha de voluntades, ¿no? El a ver quién va a tener el control en esto, ¿no? Si yo que soy tu madre o yo en este caso que soy la hija y de que merezco tener la libertad o esas cosas que luego pensamos. Entonces, obviamente el punto es aquí que siempre va a haber pecado minando la relación. Se va a manifestar en control, en el temor, en la ansiedad, en el orgullo, en el egoísmo, en echarnos la culpa una a la otra, el no querer asumir nuestra responsabilidad, el esperar que la otra dé el primer paso porque en teoría es la más madura o la que sabe más. Y por el otro lado, esperar que quizás la hija tome el primer paso, porque al final de cuentas ella es la hija y ella debió obedecer y ella debió respetarme, etcétera, etcétera. Entonces, es una dinámica muy desgastante si no se aprende a tratar correctamente. La pregunta es, ¿qué crees que es lo más difícil de ser madre de una hija adulto, dejar de querer controlar en muchos aspectos la vida de mi hija, querer que ella siga cumpliendo el hecho de obedecerme, aunque ella bien podría y debería tomar sus propias decisiones. Creo que es muy difícil dejar de querer, pues, controlar y confiar en Dios y su soberanía. Y con esto me refiero a soberanía como lo que es ese control absoluto que solo Dios puede tener y que no solo controla, sino que lleva a cabo sus propósitos para su propio fin. Y creo que esa es una cuestión muy difícil y que tiene que ver mucho con el conocimiento de Dios, mucho con el conocimiento del corazón del hombre. Y ciertamente nos falta crecer en eso. Entonces, entender que mi hija puede tomar decisiones, sufrir las consecuencias, vivir su vida de una forma independiente de mí, eso es lo más difícil. Creo que uno puede llegar a hacer dos cosas muy fácilmente. Por un lado, ser una madre completamente absorbente, manipuladora, controladora, temerosa. Y por otro lado, ser una madre indiferente que no se involucra ni quiere meterse en la vida de su hijo. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a las mamás de hijas cristianas solteras adulto? Primero, antes que nada, tenemos que mostrar el evangelio a nuestros hijos, vivir el evangelio a nuestros hijos, creer en el evangelio delante de nuestros hijos. No podemos dejar de ser una influencia para ellas. Y obviamente enfocarnos en las relaciones correctas y debidas con nuestro Dios y con las demás personas. Enfocarnos en la principal relación que tenemos, que es la relación con nuestro Dios, para poder entonces saber relacionarnos con nuestras hijas. Porque si no, volvemos al punto que decía antes, si nosotros no conocemos los atributos de nuestro Dios, si nosotros no conocemos de Él, si nosotros no conocemos su palabra, si nosotros no conocemos sus promesas y creemos en ella, entonces vamos a estar queriendo controlarlas con temor y manipularlas. Nosotros no debemos de ser el blanco de la atención de nuestras hijas, siempre debemos llevarlas hacia Cristo. Y obviamente esto es lo ideal, esto sería lo perfecto, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos va a hacer caer y desviarnos. Y que cuando caemos y cuando nos desviamos y cuando las estamos atrayendo hacia nosotras, tengamos también la humildad de reconocer y volvernos a enfocar y enfocarlas a ella. ¿Qué dice la Biblia sobre esta dinámica? Bueno, obviamente cuando pensamos en la relación padres e hijos, lo primero que viene a nuestra mente es Efesios 6 y su pasaje paralelo que está en Colosenses 3. Obviamente conocemos ya el texto de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, y cuando habla a los padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación del Señor. Ahora, en relación a estos textos que no vamos a estudiar a profundidad ni a hacer un exégesis, hay unos puntos nada más que quiero mencionar. El primero, en relación a la palabra obediencia, la palabra griega habla de un colocarse voluntariamente bajo la autoridad. Es un estar bajo de, y da la idea de escuchar una instrucción y actuar en base a lo que se escuchó. La palabra honra habla más de la actitud con la que se hacen las cosas, con esa actitud de respeto, de reverencia. Ahora, en relación a los padres, no provocar a ira, ¿a qué se refiere con no provocar a ira? La palabra provocar del griego significa no irritar, exasperar, corregir de manera incorrecta, incitar. Esto se hace con un espíritu incorrecto y con métodos incorrectos, con severidad, falta de razonabilidad, dureza, demandas crueles, restricciones innecesarias e insistencia egoísta en la autoridad. Tal provocación puede producir reacciones adversas, mina el afecto de los hijos, hace sentir al hijo que posiblemente no podrá complacer a sus papás o que no llega al estándar que ellos tienen. Un padre sabio debe buscar hacer que la obediencia sea deseable y sea alcanzable a través del amor y la gentileza. Entonces, en el contexto de que Pablo está hablando aquí, desde el capítulo 5 podemos verlo, que está hablando también de personas llenas del Espíritu Santo. Podemos recordar lo que dice Gálatas, ¿no? De los frutos del Espíritu, pero son frutos que se producen cuando la persona está consciente de su necesidad de gracia y depende de Cristo para esa gracia a través de la fe. El Evangelio puede restaurar las relaciones y puede fortalecer nuestros vínculos. Entonces, es eso lo que nos debe de ayudar, el recordar quiénes somos, ambas, ¿no? Como hija y como mamá, las dos somos pecadoras salvadas por gracia. Hemos recibido gracia inmerecida, nuestros pecados han sido perdonados sin merecerlo, se nos ha regalado una justicia que Cristo obtuvo por su obediencia y la recibimos todo por fe. Entonces, esa realidad del Evangelio debe de transformar nuestra dinámica familiar. El Evangelio debe humillarme a mí y reconocer que yo no soy perfecta y que no soy mejor que nadie más y que estoy llena de pecado y de egoísmo y de querer hacer mi voluntad. Entonces, el Evangelio me debe humillar, me debe de recordar que en medio de tanto pecado he recibido mucha gracia y esa gracia me debe motivar a extender gracia. Ese amor con que Dios me amó sin merecerlo debe de motivarme a amar hacia los demás. Ese perdón que he recibido debe moverme a perdonar a los demás. Entonces es ir al Evangelio. Cuando una situación salga de control, cuando haya diferencias, cuando haya tensión en la relación, ambas partes deben de ir al Evangelio, deben de recordar su posición, nuestra posición delante de Dios, el antes, el ahora y el extendernos esa gracia. Creo que tenemos el gran privilegio de dentro de este contexto hablar de madre e hija cristianas, ambas, entonces ambas tienen la responsabilidad de responder con la misma humildad y con el mismo perdón y con el mismo amor. Y creo que eso va a ayudar a que la relación se fortalezca y vayan madurando. Que al final, como hermanas cristianas, debemos de buscar eso, ¿no? El estimularnos al amor y las buenas obras. Entonces, bueno, a manera de conclusión, quiero decirles que no están solas, que sé que la dinámica es difícil, que muchas veces, la mayoría de las veces las mamás van a tener la razón. Sin embargo, nosotras podemos también aprender de esos procesos, ¿no? Y crecer junto con ellas. Y recordarnos una a la otra el Evangelio. Este es mi consejo y les agradezco su atención.